Buenos días, público querido. Bienvenidos al Chismelón. Hoy tenemos un gran chisme sobre la muerte de Chespirito. Pero bueno, vamos a comerciales y regresamos. ¿Estás en el Chismelón? All about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that Enviando desde su celular la palabra gallo al 42222 y recibirás el ringtone que le hará llegar temprano. No se despierte antes que le cante el gallo. ¿Estás sin poder ir al baño? ¿Cuántos días me faltan? Ni uno más. Te presento el nuevo Purific, un medicamento de origen natural con extracto de melisa officinalis. Nuevo laxante. Es auxiliar en el tratamiento del estreñimiento, sus gases y cólicos. Purific. Bienestar por dentro que se nota. Ya regresamos al chismelón. ¿Por qué estás tan triste? ¿No te enteraste de la muerte de Chespirito? ¡Chespirito fue una gran leyenda mexicana! ¿En serio? ¡Yo no sabía! Sí, falleció el día 28 de noviembre. Sí, lamentablemente su fallecimiento, pero vamos a comerciales y regresamos. Está reseco, necesita un nivel de hidratación superior. Sistema Fermodil Omega Hidratación, encendido. Sistematízate. Paso 1. Shampoo verde, reestructura tu cabello día a día. Paso 2. Ampolletas agua, 3 veces cada semana, hace que cada cabello absorba humectación que ha perdido. Resultado, cabello con Omega Hidratación, Fermodil. Evita el exceso. México independiente, ese donde la gente cree en sus propias ideas, donde se vive un espíritu emprendedor, donde nadie se queda callado, se da derecho para poder crear algo grande. Ese México de verdaderos líderes, con propuestas auténticas. ¡Seamos testigos de la llegada! Un México que hoy más que nunca necesitamos que regrese, que vuelva a creer en sus ideas. Con gente que no tenga nada que esconder, que le sea fiel a lo que cree y a lo que hace. Así, con actitud independiente. Sol, fundada en el México independiente. Compra videojuegos al 30% en Blockbuster. Regresamos con más. Mis más sinceros pésame para familiares y amigos. Sí, pero vamos a anunciar al ganador del auto 2015 del concurso Frases Ejemplares. Y el ganador es... 012319. ¡Felicidades! Nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!